Margarita Naranjo representa la lucha de las mujeres pampinas. Sin ella no habría movimiento obrero. Ellas estuvieron presentes en las mutuales, en las mancomunales, en los sindicatos. Eran las mujeres pampinas quienes decidían cuándo empezaban las huelgas en la pampa con las cocinas apagadas. La sal del desierto no les impidió amar. Bajaron a la ciudad por justicia. Fueron ellas quienes les bajaron los pantalones en plena plaza a los hombres para que se sumaran a las huelgas, tirándoles harinas en sus genitales. Fueron las instigadoras de las huelgas y fue esa fuerza la que hizo emerger el feminismo en plena pampa salitrera. Invitamos a las mujeres descendientes de pampinas a que dispongan objetos patrimoniales familiares heredados. Estoy muerta. Dimos la sangre para la compañía americana. Mis padres santos, mis hermanas. Sin que hubiera huelgas, sin nada nos rodearon. Era de noche. Vino todo el ejército. Iban de casa en casa, llevándose a la gente a los campos de concentración. Yo esperaba que nosotros no fuéramos. Mi marido ha trabajado tanto para el presidente consiguiendo los votos aquí. Es muy querido por todos. Nadie tiene nada que decir de él. Él lucha por sus derechos. Es puro y honrado, como pocos. Entonces, vinieron a mi casa mandando por el coronel Urizar. Y lo sacaron en pillones en la noche y lo tiraron a un camión que partió hacia Pisagua, hacia la oscuridad. Entonces me parecía que ya no podía respirar más. Me parecía que la tierra me faltaba debajo de los pies. Es tanta la traición, tanta la injusticia. Al tercer día vinieron las compañeras. Me trajeron comida y les dije, no comeré, no comeré hasta que vuelva. Mandaron cartas y telegramas a Santiago que el tirano no contestó. Y así me fui durmiendo y muriendo. Y quedé enterrada aquí, en la oficina de la Pampa Salitrera. Había esa tarde un viento de arena. Y cantaban las mujeres y los hombres las canciones que tantas veces canté con ellos. Si yo hubiera podido, me hubiera levantado para ver si estaba Antonio, mi marido. Pero no estaba. No le dejaron venir ni a mi muerte. Y ahora, aquí estoy, en la oficina de la Pampa Salitrera. No hay más que soledad en torno a mí, que ya no existo, que ya no existiré, nunca más existiré.